Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock. Bueno, va a ser un programa especial este viernes 13 de febrero. Ya lo saben, estamos transmitiendo en vivo. Este programa se hace todos los viernes por la noche de 9 de la noche a 12 de la medianoche, 0 horas. Pues para la gente que nos está escuchando en otras partes del mundo, porque este programa se retransmite prácticamente toda la semana. Se escucha Estación Rock. Y bueno, aprovechando eso, un servidor, Claudio Ernesto Laguna, pues quiere agradecer, como siempre lo hacemos cada programa, cada emisión, a todas las radios hermanas que le han abierto un espacio a Estación Rock para que se escuche también en sus importantes medios. Los sábados se escucha Estación Rock. Este programa se va a escuchar el sábado 14 de febrero a las 5 de la tarde de Argentina en radiotv.ar La Reconquista, y a las 9 de la noche hora del Pacífico en radiometalhermosillo.com. El domingo se va a escuchar este programa a las 12 del mediodía hora del Pacífico en piratetaradio.com. El lunes a las 10 de la noche de Argentina en radiocrimen.com.ar. Los martes a la 1 de la tarde de Colombia por elretornorock.com. A las 7 de la tarde de Costa Rica por rockliveradio.net. A las 7 de la noche de Argentina por cuervorock.com.ar. A las 9 de la noche de Uruguay por templariaradio.com y a las 11 de la noche de Perú por radio414.com. Los miércoles nos escuchamos a las 8 de la noche de México por malditaradio.net, a las 9 de la noche de Venezuela por sevenrockradio.com, a las 9 de la noche de España por therockfm.online, a las 9 de la noche también de España por rock66.es. El jueves a las 3 de la tarde de Argentina estamos por Radio Terra Rock, zona sinergia.com.ar. También a las 8 de la noche, ese mismo programa en España, se está escuchando también Estación Rock por Radio Terra Rock, zona sinergia.com.ar. Y a las 8 de la noche de Costa Rica por Conexión Radio CR.com. Y los viernes a las 6 de la tarde de México por pandorasrockradio.com y 8 de la noche de Argentina por hackrockradio.website. Ahí nos estamos escuchando prácticamente toda la semana en estas radios de todo el país. Bueno, en varios países, desde Argentina, allá Uruguay, Colombia, Venezuela, España y aquí también en México. Así que agradecidos con todos ustedes. Y bueno, también estamos ya, como siempre, conectados a través de nuestra fanpage. Ahí en búscanos en esta, como Estación Rock en Facebook e Instagram. Y bueno, ahí está también en vivo nosotros transmitiendo. Ahí está nuestro chat también. Si quieren ustedes ahí pues comentar algo, saludar, simplemente hacer aquí estoy presente, pues bienvenidos, aquí estamos. Pues bien, como ya les había comentado, este es un programa especial que pues vamos a dedicarlo, ¿eh? En este caso, pues a que el día de mañana pues es 14 de febrero y en la mayoría de los países pues se festeja el Día del Amor y la Amistad. Y para los que tengan pareja, pues bueno, es un día especial, se van a aprovechar pues para pues estar juntos, siempre estar juntos, pero bueno, es una fecha especial. Y bueno, en esta ocasión pues nosotros también tenemos nuestro corazoncito y también a petición de algunos amigos, seguidores de aquí del programa Estación Rock, pues bueno, decidimos hacer un programa especial pues con algunas baladas de rock, no las tradicionales baladas de rock. Vamos a escuchar algunas baladas de rock de bandas que probablemente ustedes ni conozcan o hace mucho que no escuchaban, o simplemente en la torre es la primera vez que van a escuchar estas bandas. Entonces vamos a darle ese giro, pero en esa temática, bueno, ahí vamos a acomodar dos bandas nuevas que nos mandaron saludo, una de Alemania, otra aquí de Ciudad de México. Lords of Salem, esta es una banda alemana que vamos a presentar ahorita más adelante. Nos mandaron un saludo, están presentando material en exclusiva aquí en Estación Rock esta noche y van a presentar su material nuevo el próximo 6 de marzo, álbum debut. Y de Ciudad de México, Tears of an Angel, también este día, viernes 13, acaban de presentar en todas las plataformas, pues bueno, su más reciente videoclip, su más reciente video de su más reciente tema. También lo están estrenando este día y aquí nosotros también lo tenemos en exclusiva, lo vamos a escuchar el tema más adelante. Y además, ahí también como algo especial, vamos a tener en vivo aquí la presencia de Agónica, esta banda de thrash metal de aquí de Sonora, que también ellos están, pues van a punto de presentar ya su nuevo material y lo vamos a escuchar aquí ahorita aquí en la segunda hora. Y vamos a hacer ese paréntesis, pues, ¿no?, dentro de este programa de miel y dulzura que vamos a tener este viernes 13, que bueno, viernes 13 pues se asocia mucho, pues, ¿no?, con Jason y las películas de terror, pero pues viernes 13 de febrero, entonces es prejueves, pre 14 de febrero. Así que Vamos a iniciar, bueno, con buenas baladas románticas. Y me traje para abrir, pues, esta banda que ya no existe, ¿no? Ya se desintegró, cada quien pues agarró por su lado. Se llama Saigon Kick, así se llama esta banda. Con ellos vamos a abrir, es una banda de rock. Ellos se formaron ahí en Florida, en Estados Unidos, en 1988. Y su mayor éxito fue precisamente esta balada con la que vamos a abrir este programa, que fue compuesta por el guitarrista Jason Biller y viene en su segundo disco, The Lizard, de 1992. La banda se desintegró en 1996, pues dejaron solamente dos discos para la historia. Así que vámonos a escuchar a Saigon Kick con Love Is On The Way, y después vamos a escuchar a Drive Forever and Day, y también tiene una historia muy interesante esta banda de Houston, Texas, que también ya no existe. Vámonos con Saigon Kick para iniciar este programa romántico de pre 14 de febrero. Aquí estás escuchando Estación Rock. Servidor Claudio Ernesto Laguna te invita a que te quedes porque vamos a tener un programa muy suave, muy interesante, como siempre trato de hacerlo para todos ustedes. Vámonos. out of sand and stone. Soon the end, I still will be alone. Upon my face, the smiles you see. Only hide the strain and misery. In my youth, bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda que ya también no existe, se llama Drive, se llamaba Drive. Esta es una banda que se formó en Houston, Texas, ¿no? La mayoría de los integrantes, bueno, eran de ascendencia latina, ¿sí? Y bueno, allá trataron de hacerse un nombre en esta escena del rock. Alcanzaron a sacar dos discos, ya el último allá a principios de los 90, pero pues ese tsunami que se llamó grunge, pues prácticamente lo sepultó. poca promoción, y pues bueno, ahí entró el desánimo entre los integrantes, que se habían mudado de Houston a Los Ángeles precisamente para buscar mayores oportunidades. Al no encontrarlas, pues algunos de los integrantes se regresaron pues a su ciudad natal, allá a Houston, Texas, y prácticamente pues ahí la banda se desintegró. Entonces esta banda se formó, como ya les comento, allá en Houston, por el guitarrista Rick Chávez, el que formó la banda. Y bueno, como ya les comento, sacaron dos discos, Character in Time, ese salió en 1988, y Diablero en 1992. Bueno, aquí, y también tuvo, bueno, esta banda, pues un final trágico. Después de la separación, pues bueno, trataron de hacer una recopilación. Una disquera en Alemania rescató el material y quiso volver a revivir, pero lamentablemente, primeramente el cantante de esta banda, que era David Tyler, en el 2009 sufrió un accidente mientras conducía en una autopista allá por rumbo de Texas, y lamentablemente falleció pues en ese accidente, al chocar, pues salirse de la carretera. Para parecer, una llanta se le reventó, y pues bueno, no pudo superar las lesiones recibidas en el accidente, y falleció a los 44 años el cantante David Tyler. Y después en el 2017, precisamente el fundador de la banda, Rick Chávez, falleció víctima de una hemorragia interna, pues no, y se quedó, pues no, nunca pudo ver pues materializado tratar de renacer, de retomar otra vez el proyecto de Drive. Y pues bueno, ahí está esta banda, que también la semana pasada pues nos la recomendaron pues precisamente para incluirla en este programa, así que ahí están complacidos. Pues bueno, aquí está Drive, Forever and a Day es el tema que escuchamos, donde también hay una cosa interesante. En el primer disco de esta banda, el de Character in Time, la batería, ¿sí?, que se escuchó ahí, el que estaba tocando la batería fue Eric Singer, ¿sí?, estaba como baterista de sesión. Entonces, él tocó la batería en ese primer disco de Drive. Usted a lo mejor le suena el nombre de Eric Singer. Pues bueno, entre otras participaciones o colaboraciones, Eric Singer fue baterista de Kiss. Y bueno, en este primer disco de Drive, él estuvo como baterista de sesión. Pues él tocó la batería en este primer álbum de Drive. Bueno, vamos a continuar con este programa especial de Románticas. Y bueno, aquí los voy a dejar con dos temas también súper clásicos de dos bandas ochenteras. Cinderella, bueno, ya ustedes ya lo conocen. Este es un tema súper romántico de esta banda, Don't Know What You Got. Y después escucharemos a Kicks, Don't Close Your Eyes, aquí en Estación Rock. You felt so long ago. Desconéctate del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Kix con Don't Close Your Eyes, una de sus super baladas. Creo que con esta balada es con la que más se identifica a esta banda. Kix, Don't Close Your Eyes, es, bueno, un tema clásico del glam metal de los 80. Y bueno, ¿qué decir de Cinderella con Don't Know What You Got? Pues también un clásico de David Kaffer, pues ahí de tremenda voz y muy distintiva de Cinderella. Pues bueno, ahí estamos. También queremos agradecer, y sobre todo por la gente que nos está escuchando en vivo, en su casa, en su radio, en su estéreo, ahí en su automóvil. Bueno, también nos estamos escuchando en vivo en una radio tradicional en frecuencia modulada en el 103.5. Frecuencia modulada es Lobos FM, la radio de la Universidad Durango Santander, que pues muy agradecidos con ellos, ya que pues nos dieron la oportunidad, nos abrieron el espacio en la misma hora en que nosotros empezamos a transmitir este programa inicialmente en la década de los 80s, allá en el lejanísimo 1986. Hoy, este 2026, se van a cumplir el próximo mes de septiembre 40 años de esa primera transmisión que se hizo de Estación Rock en Radio Sonora. Y bueno, de ese tiempo que estábamos transmitiendo en frecuencia modulada en aquellos años, bueno, volvemos otra vez a la frecuencia modulada, ahora en Lobos FM 103.5, y también lo estamos haciendo en vivo en estos momentos en Radio 414 en FM allá en Lima, Perú. Ahí nos estamos también enlazando. Ya tenemos prácticamente, creo, si no mal no recuerdo, unos 2 años mínimo, donde estamos transmitiendo viernes a viernes en vivo. Allá son 2 horas de diferencia. Allá estamos iniciando a las 11 de la noche de Lima, Perú, en vivo los viernes. Y este programa, que se transmite en vivo, se retransmite también en el mismo horario a las 11 de la noche de Perú los martes en Radio 414. Ahí estamos también en vivo. Y pues bueno, aquí vamos a seguir, y sobre todo pues agradeciéndole a todos los que están, vamos a saludar pues a todos, ya hemos comentado, para la gente que nos está escuchando por la radio. Pues bueno, aquí en nuestra fanpage, bueno, se ha reportado gente de Costa Rica, ya César Herrera, también a Fernando Gutiérrez allá de Toluca, sí, también está... Ándale, Ana Laura Miranda, muy bien, salud también Ana Laura, pues ahí, promotora, muy buena amiga, también ya está diciendo presente. Arturo Delgado de Ciudad Obregón, Angélica de Santiago ya de Tijuana, pues ahí está, también Bogar, y también aquí de Hermosillo, también allá el Nahualero de Mendoza, pues allá desde Mendoza, Argentina, también diciendo presente aquí en Estación Rock. Así que pues muchas gracias a todos que estén aquí al pendiente, también a este amigo también que tenemos ahí en Estado de México, la Bohemia Subterránea, pues también ahí se está reportando, está al pendiente de nosotros. Y bueno, también la banda Tears of an Angel, ahí está también diciendo presente aquí en nuestra fanpage, en la transmisión de este programa especial pre 14 de febrero, así que estamos románticos. Eso es, creo que va a ser la única vez que lo hagamos en... Es muy raro, ¿no? Que pongamos baladas de rock en Estación Rock. No es que no queramos, no nos guste, sí nos gusta, ¿sí? Pero bueno, es tanto el material que nos está llegando, y por lo regular pues no son propiamente baladas, porque le damos oportunidad. Entonces, siendo esta fecha tan especial, precisamente porque el día siguiente pues de esta transmisión, el 14 de febrero, por eso hicimos este programa. Entonces, ¿dónde vamos a tener esta ocasión pues estas baladas de power ballads, ¿no? Como se le llama. Y no solamente las vamos a tener en inglés, las vamos a tener también en español, ¿sí? Ya hicimos, el año antepasado también hicimos un programa especial así romántico, pero pusimos puros temas en inglés. Ahora voy a meter temas en español, baladas en español, también con bandas que a lo mejor no son muy conocidas, pero son buenos temas. Bueno, vámonos también con otra petición que nos hicieron la semana pasada precisamente para este programa, y con ellos vamos a abrir. Y aquí está Halloween con Forever and One. Ahí está. Y después vamos a escuchar a LA Guns seguidamente, después de los alemanes de Halloween. Vámonos. Esto es Estación Rock, bien románticos. Through now that I must try to leave it all behind. Did you see what you have done to me? So hard to justify. Slowly it's passing by. Crystallize, I'll still cut through your thin disguise. You never know. She comes and goes, slips through the veil in the dead of night. Ooh, let it be free. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar una muy buena balada. Tenía rato que no la había, que no la escuchaba. Crystal Eyes de LA Guns. Esta es una banda de glam metal clásico de los 80. Por ahí andan todavía funcionando, todavía queriendo revivir viejas glorias del pasado. Pero ahí anda, todavía se le sigue moviendo una patita a lo de LA Guns. Obviamente ya no están todos los miembros originales, pero bueno, ahí todavía se mantiene. Y anteriormente pues escuchamos Forever and One, ¿sí? Una super balada de estos alemanes de Halloween. Y también fue, petición de lo que nos hicieron la semana pasada. Y bueno, ahí estamos platicando pues con la gente que se reporta a través de nuestro chat en Facebook. Y bueno, comentando precisamente que allá en la década de los 80, pues bueno, sí te estigmatizaban, pues no, por escuchar rock, ¿no? Te tachaban de, de maldito, de satánico y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, esa, y cosas de esas, ¿no? Y digo, mensajes subliminales. Es que en los 80s fue una década muy, muy especial, pues, ¿no? Para el rock, ¿no? Con todas estas situaciones, ¿no? Ahí fue precisamente, bueno, el caso que se llevó a juicio, donde Dee Snider, el vocalista de Twisted Sister, pues hizo una gran defensa para el género. Y a partir de ahí, bueno, no se censuró la música, pero sí se censuró, pues, en cierta parte, cuando a los discos se les empezó a aparecer ese sellito de advertencia, ¿no? A los padres, ¿no? Que ese material, pues, podría ser nocivo para sus hijos. Y ahí venía la etiqueta, ¿no? Obviamente que le dio más promoción al material. El rock es satanismo, los mensajes subliminales, el llevar a juicio a figuras del rock, a bandas, precisamente por ser tachado de tener mala influencia, en el caso específico de Judas Priest, que fue acusado por dos familias en que sus hijos se suicidaron, precisamente alegaban los padres de estos jóvenes que pues, bueno, habían sido influidos por mensajes subliminales que tenía el disco de Steiner Class de Judas Priest. Y pues bueno, duró 5 años el juicio, hasta 1990 se desestima el juez, dijo, pues no hay nada de eso, ¿no? Se desestima el juez, no pasa nada y que la vida siga, ¿no? Y pero pues fue desgastante para, en este caso, para Judas Priest, estar estos 5 años en ir y venir, seguir trabajando y regresar, pues, a la corte y seguir con estos alegatos. Y pues bueno, ahí fue también parte de algo de lo que afectó, pues, ¿no? En este caso al baterista de en ese tiempo de Judas Priest, ay, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, pues que abandonó la banda, ¿no? En 1990 dijo, pues ya, y fue en parte por esto, ¿no? Por parte de este estrés, de este caso, pues, ¿no? En el que se acusaba a la banda, pues, de haber influido con mensajes subliminales, supuestamente, pues, para que estos jóvenes atentaran contra su vida. Pero bueno, ahí está. Son parte de esas historias que se dieron, pues, en la década de los 80s, ahí está. Bueno, seguimos con más música, seguimos de balada, y bueno, me voy a traer también otras dos temas ahí. Primero, este de Vanderberg. Vanderberg, a lo mejor a ustedes les suena el apellido, el nombre Vanderberg, porque es precisamente el apellido de Adrian Vanderberg. Este es un gran ex, es un gran, gran, gran guitarrista. De hecho, ustedes a lo mejor lo asocian con White Snake, porque fue precisamente guitarrista de David Coral en su proyecto de White Snake. Bueno, pero él se aventó también por la libre, se aventó con su carrera solista. No tuvo, pues, ese, no trascendió tanto, a pesar de que es buen material, es buen guitarrista, pero algo pasó por ahí. Pero ahí quedó su proyecto, ese intento de hacer una carrera sólida como solista, que no prosperó, pues, no como él quisiera, pero dejó buen material. Y este precisamente es uno de esos temas que vamos a rescatar para este programa, para esta noche. Y después, Nicky Lawless, usted lo reconoce, Blackie Lawless, perdón. Pues él es el genio y figura de Wasp, ¿no? Y siempre, pues, Wasp siempre se ha caracterizado por un rock muy duro, muy denso, muy, muy pesado, muy fuerte. Pero también se aventó su balada, su power ball. Y pues vamos a escuchar Miss You Te Extraño, ¿sí? Con Blackie Lawless en su lado romántico. Pero primero vamos a escuchar ese proyecto solista de Adrian Vanderberg, Burning Heart. Burning heart of mine,

llena tu cabeza, llena tu cabeza de Estación Rock. Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a YNT con Face Like an Angel, la cara de ángel, por hacer la traducción. Anteriormente escuchamos a la banda de Black Lawless Wasp con también su lado romántico, Miss You, y abrimos con Vanderberg, este guitarrista holandés, Adrián Vanderberg. Usted a lo mejor lo va a asociar de seguro con Whitesnake, porque pues fue guitarrista de Whitesnake, Adrián Vanderberg, un gran guitarrista, y pues bueno, quiso hacer el intento de iniciar una carrera solista, pero pues no le cuajó bien del todo, y pues bueno, ahí quedó el proyecto. Y este tema que escuchamos, Burning Head, con el que abrimos el bloque, pues fue uno de sus temas que más le pegaron en su etapa como solista. Y si hay por ahí, anda tocando todavía Adrián Vanderberg. Bueno, para la gente que nos está escuchando en radio y sobre todo ahí en Lobos FM 103.5, bueno, aquí está Poncho Torres, que es el vocalista líder de Agónica, y ahorita vamos a platicar con él precisamente de lo que viene siendo, lo que va a ser precisamente ya la presentación, la salida de su nuevo material. Y pues bueno, vamos a aprovechar pues ahorita que está aquí para que nos platique un poquito el disco. Vamos a escuchar el disco, de hecho vamos a hacer una pausa precisamente dentro de lo romántico aquí para subirle el volumen, subirle la intensidad y hablar un poquito precisamente de este nuevo material y precisamente pues de la banda en sí y sobre todo pues de planes que traes. Pues gracias por venir, Poncho. No, gracias a ti por el espacio. Un saludo a todos los audioscuchas de Estación Rock. Y ahí estamos. Y pues bueno, así nomás antes de cerrar el primer bloque en esta primera parte de Estación Rock, así brevemente el disco. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo vas a hacer la presentación oficial? El disco físico sale a finales de febrero. Ok. Esperemos que ya para los primeros de marzo ya tenerlo disponible. Y la presentación, yo creo que en cuanto lo tengamos, yo creo a finales de marzo. De marzo, creo. Ok. Sí. Hubo la producción, el anterior lo había hecho con Mexican Steel, ¿no? ¿Sabes? Mexican Steel. Sí. Ajá. ¿Y este también? También. Sí, okay. nos quedamos ahí con Mexican Steel. Ok. Porque nos fue bien con el disco pasado, hubo muy buena distribución. Sí, sí, sí. Todo Latinoamérica, Europa, estuvo distribuyendo bastante bien, se distribuyó bastante bien. Y pues decidimos ahí seguir trabajando con él. Ok, muy bien. Este disco, ¿cómo lo puedes resumir? ¿Cómo lo describirías este nuevo trabajo para Agónica? Pues es en comparación con el Bajo del Imperio del Miedo, en lo que es la temática seguimos un poquito esa línea, pero en la cuestión de la música, sí, ahí ya los músicos, los guitarristas, se aplicaron un poquito más en la ecualización, en las distorsiones, pulieron un poquito más todas esas partes y le metimos también un poquito más de speed, y con algunos tintes en algunos momentos de death metal. Entonces sí lo elevamos un poquito los riffs. Fíjate y, que bueno que tocaste ese tema, porque como que no sabía cómo para hacerte la pregunta, pero me acabas de aclarar el punto. Escuchando el material, eso es lo que me llamó la atención de este nuevo disco. Los riffs de la guitarra. Cuando los escucharon, chingado, dije. Se oye bien, dije, órale. O sea, creo que sí se pulieron ahora las guitarras, de modo que se aventaron unos riffs que te enganchan, pues, ¿no? Cuando escuchas el riff, dije, chingado. ¿Qué haces? Haces que le pongas atención al tema. Entonces, ahorita que estás tocando el tema, dije, ¿cómo lo defines? Ya aquí me acaba de aclarar el punto. Y eso es lo que me llamó a mí la atención. De que a mí la prácticamente el disco, los temas, te enganchan con eso. O sea, empiezas un riff así muy poderoso, muy intenso. Dije, chingado, dije. Entonces, espérame. Déjame, a ver, vamos a ponerle atención a lo que estoy diciendo. Entonces, está suave eso, pues, porque hace que precisamente le pongas atención al material. Órale. Sí, de eso se trataba, de nos pusimos escuchar el disco anterior, uh-huh, dijimos, esto lo tenemos que mejorar, ¿no? Uh-huh. Y pues cada quien se puso en lo que le tocaba, cómo mejorar eso. Y el guitarrista Gilberto es el que más se ha metido en ese rollo de la composición de la música y de los sonidos, ecualizaciones y todo eso. Es el que más se ha metido en eso y el que ha estado puliendo todos esos detallitos. Okay. Entonces obtuvimos muy buen resultado con esa fórmula. Ellos se encargan de la música y yo me encargué nada más de las letras, nada más. Ok, pues muy bien. Pues ahorita vamos a seguir platicando. Aquí está Poncho en el programa. Esto nomás es un adelantito porque ahorita vamos a escuchar precisamente el material nuevo de Agónica. Pero vamos a cerrar precisamente esta primera parte y los voy a dejar con los Ramones. Bueno, también tienen sus baladas. Y en este tema en especial me lo traje porque me llamó mucho la atención. Porque es un cover que hicieron de un trío de jóvenes allá a principios de la década de los 60, cuando estaba el rock and roll pues funcionando. Bueno, este trío de jóvenes afroamericanas se llamaba The Ronettes, ¿sí? Sacaron este tema que se llama Baby I Love You. Bueno, el caso está en que el tema lo compuso y lo produjo Phil Spector. Bueno, entonces este Phil Spector, al final de cuentas, después en la década de los 80, les produjo el disco de End of the Century, que salió en 1980 de los Ramones. Es un disco, por sí ya es raro, porque es un disco, ahora sí, producido por Phil Spector, que era un monstruo para la producción y sobre todo es el creador del famoso muro del sonido, ¿sí? Que lo usó mucho Pink Floyd, lo usó mucho Led Zeppelin, más Pink Floyd, ¿no? Por ahí. Entonces el caso está que es un disco bien hecho, bien producido, donde Phil Spector pues obviamente pues tuvo que lidiar pues no con la reticencia de la banda, que no quería pues no hacer algo bien hecho entre comillas. Y aquí lo interesante es que la banda, los Ramones, bueno, tenían mucha preferencia y sobre todo les gustaba mucho lo que es el rock de los 60, pues el rock and roll, especialmente los Ronettes, y de ahí pues el gusto de decir, ¿sabes? Quiero hacer este cover, ¿no? Entonces, por un lado. Y ahorita lo que te comentaba, Poncho, de que bueno, porque se llaman los Ramones. Bueno, también eran los Ramones, o sea, fans de los Beatles. ¿Sí? Les gustan mucho los Beatles. Entonces, Paul McCartney tenía un alias cuando llegaba a algún hotel y pues no quería dar su nombre, ¿no? Entonces él ponía un alias y él se llamaba, pero se apellía Ramón, ¿sí? Entonces él decía, no sé, Poncho Ramón, ¿no? Entonces, para no decir Paul McCartney, ¿no? Y así se firmaba, ¿no? Para que no lo identificaran, ¿no? Y de ahí pues fue la impresión de decirle ese Joe Ramón, dijo, ¿sabes qué? Le vamos a poner los Ramones, pues, ¿no? Precisamente a una especie como de homenaje a Paul McCartney, que era fan pues, ¿no? de los Ramones, Joe Ramón en especial de los Beatles. Pues bueno, vamos a escuchar precisamente esta balada de los Ramones, que contradictoriamente a lo que ellos hacían, que prácticamente todo lo tocaban, lo aceleraban, ¿sí? Aquí es totalmente lo contrario, le bajaron todas las revoluciones, en lugar de estar corriendo 200 kilómetros por hora, pues aceptaron el límite de velocidad de 50 kilómetros y bueno, salió esta versión de los Ramones que pues la verdad está pues rara, pero es algo curioso que vale la pena también tomar en cuenta y escuchar para la gente que le gusta sobre todo esta banda de los Ramones. Y después vamos a escuchar a Ingrid Master, también una petición que nos hicieron con Forever One, donde la voz es de Michael Becerra. Michael Becerra pues es un cantante muy polifacético, ha estado con muchas bandas y bueno, colabora con Ingrid Master, que es muy especialito y pues bueno, no es cualquier cosa, es una gran voz. Me sonaba Michael Becerra y resulta que antes de participar colaborar con Ingrid Master tenía una banda, Invay, ¿no? Porque los enoja. No sé si te acuerdas, Poncho, de una banda que se llamaba Obsession. No, bueno. ahí tocaba Michael Becerra con él, y yo me acuerdo porque me acuerdo de aquellos años en Radio Sonora poníamos precisamente Obsession con un tema que se llamaba Money. Por ahí lo voy a buscar, a ver si lo encuentro ahorita, lo voy a poner, pero es la voz de Michael Becerra. Pero bueno, vamos a escuchar entonces a Los Ramones y después a Impulse Master. Pasamos a la segunda hora y vamos a escuchar a Gónica. Vamos. Esa de... Time to make our dream come true. Forever. Pues bueno, aquí estamos de regreso. Acabo de escuchar Forever One. Es un tema de Yngwie Malmsteen con la voz de Michael Becerra. Ya lo habíamos comentado, este Michael Becerra lo habíamos programado, lo habíamos conocido con anteriormente con la banda de Obsession, donde bueno, en aquellos años de Estación Rock en Radio Sonora habíamos puesto el tema de Money, por ahí uno de los más conocidos de esta banda. Pues bueno, ahí estamos. Vamos a darle paso ya para, vamos a escuchar el disco, ¿no?, de Agónica, y vamos a escuchar a esta banda de Alemania que se llama Lords of Salem, o los señores de Salem. Esto es una banda de dark metal. Ellos son de, como ya les comento, de Alemania. Se describen ellos su música como death pop sex action. Traen un desmadre, ¿no? Pero, y este próximo 6 de marzo van a sacar su álbum debut que se llama Supersonic Vampire Pussy. ¿Andese? Así es, Supersonic Vampire Pussy. ¿Sí? Entonces, pues bueno, saludos a todos ellos. La verdad, muy animados ahí, sobre todo para la promotora Andrea Tochtenhagen, creo que, espero que lo haya pronunciado bien, allá de Alemania, que nos acaba de agregar a su lista de contactos de Estación Rock, ya nos empezó a mandar material. Y bueno, le dije a Andrea que si nos podía grabar un saludo a la banda, nos dijo que sí, entonces, pero por la premura del tiempo ya no lo pude presentar la semana pasada, y aquí me lo traje. El video, el saludo en video, ahí está en nuestra fanpage. La verdad, muy genial, muy divertido, muy animados esta banda. Y pues bueno, ellos nos presentaron precisamente este tema que vamos a escuchar a continuación, que se llama German Zombie Attack, el ataque de los zombies alemanes. Y bueno, me imagino que se está refiriendo a Lords of Salem. Así que pues vamos a escuchar precisamente a Lords of Salem, y después vamos a entrar de lleno pues a escuchar un poquito pues también a Agónica aquí en Estación Rock. Vámonos. México. No México. Hey, what's up? México. You are listening to the best radio show on Estación Rock with Claudio Laguna. Claudio! Jesus. We are Lords of Salem, and you are welcome to enjoy our new song, German Zombie Attack. Yeah! Comes Bien, ellos fueron los alemanes de Lords of Salem. Este tema, German Zombie Attack, viene incluido en lo que va a ser su álbum debut, que va a salir el próximo 6 de marzo. Y bueno, aquí lo vamos a tener. Vamos a escuchar otros temas por allá para esa fecha, para de nueva cuenta que vuelvan a escuchar a Lords of Salem. La verdad está muy suave. Es algo... me dio cierto aire así Alice Cooper, ¿no? Si fuera así muy, muy metalero, ¿no? Entonces Alice Cooper. Entonces combinan industrial, combinan electrónico con el dark metal. Entonces hace una combinación interesante esto de Lords of Salem. Entonces, bueno, Poncho, entonces vamos a entrar ahorita a Cónica, vamos a escucharlo. Pero, ¿sabes qué? Te había pensado, y nos están viendo ahí en Ciudad de México. Ahí estamos. Hay una banda de Ciudad de México que el día de hoy lanzó su nuevo tema junto con un video en todas las plataformas sociales. Se llama Tears of an Angel. Y bueno, Ana Laura Miranda, que es la promotora de la banda, pues bueno, ahí está el pendiente de nosotros, ahí está el contacto. Y bueno, nos hizo llegar pues en exclusiva esta presentación pues también el día de hoy. Y pues bueno, así como vamos a presentar a Gónica, también vamos a presentarlos a ellos. Y bueno, ellos también traen intenciones pues también de hacer también presentaciones y estar pues en activo. Según lo que me comentan, están estrenando nuevo vocalista y esta precisamente viene siendo su presentación. Vamos a escuchar a Tears of an Angel con el tema Destino. Nos mandan saludos allá desde Ciudad de México. Y bueno, saludos también a la banda que ahorita se reportó ahí en nuestra fanpage aquí de Estación Rock. También Ana Laura Miranda, pues saludos Ana Laura, pues saludos a la banda. Y bueno, vamos a escuchar ahora sí Tears of an Angel, ya la sección en español. Y después ya, ahora sí, vamos a escuchar algo. Vamos a romper esto en lo que llenamos otra vez el vaso para escuchar a Gónica para que le suban. Vámonos con Tears of an Angel. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Soy Moisés Salinas, baterista de Tears of an Angel, y queremos darle muchas gracias a Estación Rock por apoyarnos, por estar con nosotros, y queremos invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen al estreno de nuestro videoclip y nuestro sencillo Destino. Hola, soy Mortus, guitarrista de Tears of an Angel, y esto que sigue lo hicimos con mucha dedicación. Disfrútenlo. Muchísimas gracias, Estación Rock. ¡Chao! Perdido. Ya se fue, ya se fue, pero mis pasos. llegar. Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Tears of an Angel. Pues bueno, ahí están precisamente al pendiente de la transmisión de Estación Rock. Bueno, aquí está. Gracias por el material. Este tema lo acaban de estrenar el día de hoy, viernes 13 de febrero, junto con el video. Ya está ahí en YouTube y el tema pues en todas las plataformas. La verdad, muy buenas hechuras. Felicidades. Y bueno, esperemos que nos sigan mandando el material. Ahí está el contacto, también con Ana Laura Miranda, que es la promotora muy movida. Y la verdad es que pues están haciendo buen trabajo. Felicidades, moros, ahí está. Pues bueno, vamos a entonces ya a seguir promoviendo. Pero ahora el talento local. Aquí tenemos con esta banda de thrash metal, que inicialmente, Poncho, no eran thrash metal. No, éramos heavy urbano. Heavy urbano. Heavy urbano. ¿Sí? ¿Cómo se dio el cambio? ¿Por qué se dio el cambio? A mí siempre mis gustos, mis influencias fueron de thrash death, ¿no? Ok. Las bandas que más me gustaban pues era Sepultura, Slayer, Obituary. Ok. De las internacionales. Y las bandas locales que me influenciaron mucho fue Astaroth y Kafra. Ok. Entonces a mí me gustaba el algo duro, pues duro, potente. Uh-huh. Pero ahí en Empalme los camaradas con los que me junté eran heavy naturales. El bajista era el que cantaba y pues era heavy, su voz natural. Uh-huh. Y el baterista era también heavy, con un solo pedal, ¿no? Nada de doble y todo. Uh-huh. Y pues yo me tuve que adaptar a eso. Y pues en esos tiempos, con escasos conocimientos de música, ¿no? Uh-huh. Y pues tocábamos algo muy sencillo, o sea bien silvestre, pues. Sí, porque no teníamos muchos conocimientos, más yo era el que menos sabía en la guitarra. Okay. El que estaba un poquito más avanzado era el baterista y el bajista también. Entonces, pero ellos eran heavy, pues entonces yo me tuve que acoplar ahí a eso y así empezamos. De hecho, así grabamos el primer demo de 9 temas. Uh-huh. con ese estilo. Y ya después empezó a flaquear un poquito la banda. Yo me vine a trabajar aquí a Hermosillo. Seguí yendo como 2 años, todos los fines de semana para allá a ensayar. Hasta que ya miré que no estaban funcionando bien las cosas, entonces yo ya me quedé aquí. Y les dije, no, pues si quieren seguir en la banda ahora, ustedes tienen que ir para allá. Y pues duramos unos 2-3 meses más y pues ya no vinieron. Ya no vinieron, sí. Entonces aquí ya, en ese tiempo ya había invitado a Manuel Ateo, Manuel Ahumada. Ah, ok. A que se integrara la banda. Sí. Entonces ya aquí volvimos a iniciar otra vez la banda. De hecho, estuve a punto de cambiarle de nombre, de iniciar con otra banda. Okay. Pero decidimos a última hora, pues déjalo igual, ¿no es cierto? Y él ya jaló a Rafa Valencia. Okay. Entonces ahí ya ellos eran Sonic Days. Mm. Estaban muy bien acoplados y traían el thrash en las venas estos vatos. Entonces era lo que yo andaba buscando y así fue como empezamos a tocar. Okay. Thrash metal. ¿Por qué Agónica? ¿De dónde sale el nombre Agónica? El nombre viene de la palabra agonía. Ok. Un amigo cuando andaba yo formando la banda, tenía una lista de nombres acá y un amigo dijo, ponle agonía. Me gusta, pero está muy, como que le falta algo. Y se me ocurrió Agonía, porque en aquel tiempo pues andaba el nombre de Metallica y no, que coordinaba algo así, Agonía. Y pues ya me puse a investigar qué es el significado y me gustó lo que significa, que es cuando algo se niega a morir, o sea que está agonizando pero sigue luchando, sí, hasta el final. Te dije, oh, eso está curado. Y pues ya se le quedó ahí, sí, el nombre, el significado. Agónica. Agónica. Algo que se niega a morir. Y de hecho, ahorita que comentaste lo de Metallica, bueno, es algo parecido, ¿no? El nombre, ¿no? Porque ya ves que cómo empieza, ¿no? El MA, entonces Agónica, tú terminas con las dos, con la misma letra, pues, ¿no? Y está suave el logo, pues, ¿no? Que cómo lo estructuraron, pues, ¿no? Ahora, gracias a Jaleli. Al Jaleli es el que hizo el logo. El logo, okay. Ah, no, excelente. No, no, pues ahí sí, pues ni qué decir, ¿no? Todo un es un diseñador sí, nato, sí. Bueno, el buen Haleli y su bocho satánico. Ah, oye, pues bueno, presente, vamos a escuchar presente el tema, nombre de la banda Agónica. ¿Qué representa en todo caso? Habla sobre la banda, la letra. Sobre el significado de la palabra. De la palabra. Okay. Y en cierta forma representa la banda. O sea que siempre hemos estado ahí en pie del cañón sin rendirnos. Ok. Y después vamos a escuchar Ansias de Poder. Ansias de Poder. ¿Qué habla? Eso habla un poquito de la. Me asocia a la política. Sí, un poquito de asociado a la política de las élites, uh-huh. Que siempre ha habido una parte que quiere controlar el mundo y siempre ha estado en pugna por el poder, uh-huh. Asociado un poquito a las teorías conspirativas, entonces eso habla de las ansias de poder, que no le importa destruir con guerras, hambre o lo que sea con tal de lograr el poder. Okay. Bueno, pues vamos a escuchar estos dos temas de el nuevo material de Agónica que se llama Reinicio Violento. Reinicio Violento. De hecho, el arte del disco también está muy bien hecho. Ahora, felicidades. Nos apoyó el Dani Aberrante con el arte. Está muy suave. La verdad está muy, muy, muy padre, muy bien. Pues vamos a escuchar Agónica con este nuevo material que muy probablemente esté ya físicamente para finales de este mes de febrero. Pero toda esta música ya la puedes escuchar o ya ustedes la van a tener, la van a subir en algún... Ya está en las plataformas. Ya está en las plataformas. Desde el 29 de enero está disponible ya. Ok, entonces ya pueden buscar en Spotify y ahí sí, va a estar. En todas las plataformas ya está disponible. Muy bien. Ok, vámonos entonces, súbanle porque esto se va a poner intenso. Escuchen las guitarras. Bien, pues bueno, escuchamos a Agónica, estos dos temas que vienen en su nuevo material, que van, bueno, ya está en las plataformas. 29 de enero, me dijiste que ya está, ya lo pueden, estos temas ya los pueden buscar ahí en Spotify, ahí lo buscan como Agónica, ahí van a estar todos estos temas. Obviamente son ¿cuántos temas en total? 10 temas. Aquí yo nomás me traje 4 que los que consideré, pues los que me llamaron la atención. Todo el material está bueno. Todo el material está bueno. Estos son los que me llamó la atención, sobre todo porque me llamó la atención, como te digo, las guitarras, o sea, ese gancho que tiene. Creo que ahí fue la clave, ¿no? A lo mejor el caso de pulir la técnica y mejorar, como tú dices, tomarse su tiempo, darle una pensada y todo eso. Pero creo que en un momento dado, ellos han de haber pensado que vamos a hacer una guitarra que llame la atención, o sea, que jalen, pues, ¿no? O sea, eso es, a lo mejor es clave. Tú ya estás dedicado a la música y le entiendes más, ¿no? Yo lo escucho, pues, ¿no? Nada más. Pero yo como simple mortal, yo sí digo que algo que me llamó la atención, cuando oigo una guitarra así, luego sí, me llama la atención, dice, los riffs son clave, un riff clave, ¿no? Entonces, sabes que a la hora de estructurar una canción hay que llevar cierto riff, algo que llame la atención a la gente, como, o sea, cómo le enganchas, pues, ¿no? Con alguna frase que tú vayas a decir, un solo de batería o un solo de guitarra, ¿no? Entonces es algo que te va a marcar la canción, bueno, detallitos, bueno, que te va a hacer. Y en el caso de estos temas, a mí lo que me mucho la atención fue, digo, la guitarra que se oye muy, o sea, muy poderosa, muy fuerte. Me gustó eso. De hecho, estos 4 temas que es lo que me llamó más la atención, pues la guitarra, cuando lo vas escuchando, que no sabes ni qué, ¿quiénes son? O sea, te jala a ponerle atención a ver quiénes son estos vatos. ¿Quiénes son estos vatos? Entonces, eso me gustó de este nuevo material. Y bueno, vamos a escuchar estos 2 otros temas, que es Caos Total. Hablando de igual de todo este desmadre que hay en este pinche punto. Sí, en ese, esa sí está más acorde a lo que ocurre ahorita, del todo el caos que hay de guerras, destrucción y cuanta cosa. Esa canción es no la canto yo, fíjate. Esa okay. canción la canta el guitarrista. Ok. Se la dejé a él, la música, y le dejé la letra también para que la cantara él. Ah, sí, ok. Okay. O sea, esta es la primera vez que en todo caso que hay otra voz en Agónica que no es la tuya. Hoy había tocado en el de Animal Humano está la de Ódiame con Elena Cocker. Ah, okay. En ese disco también ella cantó. Okay. Y en el Bajo el Imperio ese sí no hubo invitado. Okay. Ah, pues muy bien. ¿Cómo se llama el guitarrista? Gilberto Corrales. Gilberto Corrales, okay. Bueno, pues vamos a escuchar a Gilberto Corrales con Caos Total. Bueno, ahí está la novedad también. Y vamos a escuchar, bueno, ahorita vamos a escuchar primeramente aquí Caos Total y después Reinicio Violento. Me gustó esta canción. Ah, ahorita platicamos de este tema. Vámonos con Caos Total. Ahí la diferencia entre ser, ser un vocalista de la banda y ser un frontman, pues ahí está la clave, pues, ¿no? Entonces, en el caso de que tú me dices, bueno, que tú vas a estar arriba del escenario, estar moviéndote, ya todo, más estar cantando, pues, ¿no? Sí, obviamente sí. sí debe ser, pues, agotador, pues, ¿no? Tener buena condición. Uh-huh. ¿Sí? Y hablando precisamente de esos de arriba del escenario, ¿qué planes hay para 2016? Obviamente van a presentar el material, pero ¿cuál es la proyección, la agenda, pues, para el 2016? Pues, ahorita apenas estamos armando eso. Uh-huh. Salieron estos eventos en marzo, como te digo. Pero estamos ya buscando, tratando de abrir fechas en otras ciudades y ahora sí tratar de ir a Ciudad de México. Okay. Hacer un fin de semana, unas 2-3 fechas por allá. Okay. A promocionar el disco. Yo creo que sería en verano, ¿no? Cuando coincidimos todos ahí más o menos en las vacaciones. De, okay. En la chamba y ojalá ahora sí se nos conceda andar por ahí. Qué bueno. No, la verdad que creo que tienen, o sea, tienen la calidad, pues, ¿no? Tienen la calidad. Ya acabamos de escuchar 4 de esos temas que vienen de los 10 que vienen incluidos ahí. Y son, pues, obviamente, ya es lo que hemos platicado ahorita, con 5 años de diferencia entre un material y otro. Pues bueno, creo que hay un poquito más de maduración, pues, ¿no? O de experiencia, ¿sí? De práctica, pues, ¿no? Entonces, creo que se nota, pues, ¿no? La calidad. Como yo te vuelvo a comentar y te vuelvo a decir, a mí lo que me da la atención fueron las guitarras. O sea, ese gancho, el gancho así machacoso, como tú dijiste, bien dijiste, que es lo que cuando escuchas, voltea a saber qué pasó, a ver qué onda, a ponerle atención. Creo que yo voy a estar ahí, porque, o sea, quiero oír esas guitarras en vivo, ¿no? O sea, quiero oírlas, a ver, si se oyen así como lo estás haciendo, machacosa, que sentir esas guitarras, creo que va a ser un buen espectáculo, pero, o sea, ustedes ahí arriba del escenario, viéndolos o escuchándolos. Y pues bueno, ahí vamos a estar. Gracias. Y pues bueno, de nueva cuenta, comentarte ahí en redes sociales, Agónica Oficial en Facebook. Uh-huh. Y Agónica MX en Instagram. Y además, ¿qué otras plataformas te pueden buscar? Spotify te busca como Agónica nada más. Sí, como Agónica. Ok, uh-huh. En Spotify. Ahí está el disco completo para que lo escuchen en este caso, que ahorita todavía no está el disco en físico, pero Arturo Delgado, Arturo, ahí puedes entrar a Spotify y escuchar todo este disco, ¿no? Entonces, ya cuando esté en físico, pues ahí te pego el grito, te mando igual redes sociales para que te pongas de acuerdo con ellos y te manden el material, porque la verdad, para en estos tiempos modernos, tener ya un disco físico ya prácticamente es un arte, ¿no? O sea, sí, es algo que pues nadie lo hace, pues, ¿no? Colección ya. Pues, ya es de colección, ¿sí? Yo recuerdo que el anterior, pues tú me lo regalaste, ahí lo tengo, ahí está parte de la colección. De hecho, esta cabina la vamos a remodelar precisamente y vamos a tener todos esos discos, los vamos a tener aquí en nuestra espalda y vamos a tener ahí, para que se vea algo bonito, pues, ¿no? Entonces no se vea tan solón aquí, ¿no? Tengo muchas cosas guardadas, pero tengo que sacarlas y revés, todo eso. O sea, lo que tenía guardado de allá de Estación Rock de Radio Sonora, pues, ¿no? O sea, cassettes, o sea, discos, LPs, ¿no? Cintas de carrete. Entonces hay mucha historia que vamos a poner por ahí, entonces, estamos bueno. Fernando Gutiérrez, pues un cultural algo es más difícil, ¿no? Dice, y si no lo escuchas bien, corres el riesgo de que suene como chido de puerco. Mm-hmm. Pues sí, sí. Fernando Gutiérrez es un buen fan allá en Toluca, pues ahí nos estamos bien. Pues bueno, Poncho, pues qué bueno que viniste. Ya sabes que, pues bienvenidos. A ver si un día podemos coincidir con la banda, que vengan todos para hacer bueno. Hacer algún desmadrito aquí suave. Órale, sí, pues tal vez ya después que salga el disco ¿El físico disco? Para traer unos discos y ya. ¿Simón? Hacemos algo. Simón. No, pues muchas gracias por el espacio y gracias a toda la raza que siempre nos ha apoyado. Y pues los que no nos han escuchado Agónica, se van enterando de nosotros, pues los invitamos a echarse un clavado ahí, escuchar 2-3 rolitas y a lo mejor una de esas si les gusta la banda. Sí, sí. La verdad, aquí yo en lo personal, yo sí los recogí. A mí sí me gustó. Por ejemplo, yo me traje estos cuatro temas aquí porque si algo lo que me llamó es eso, no sé, diga Chihuahua, porque sí, cierto, sí hay una diferencia, pues, entre el disco anterior. No es que sea malo lo que hicieron, pero sí hay una evolución. Pues, ¿no? Esa era la idea, esa era la meta de Ana cumplir. ¿Sí? Entonces, creo que por ahí van. Espero que esta Mexican Steel les ayude, pues, a abrirles más mercados, sobre todo en el sentido de hacer presentaciones, pues, sí, hacer en vivo, ¿no? Ese es el paso que falta. Entonces, no quedarse aquí, pues, ¿no? La idea es, vamos para salir para otro lado, ojalá se concreten esas fechas en México, ojalá se puedan dar otras fechas en otras partes. De una vez te voy a decir, luego vamos a ir platicando. Yo tengo un amigo, un promotor, que me manda mucho material por allá, de Canadá, que se llama John Asher, de Asher Media, y me manda cosas interesantes, bandas extremas y tal. Y él, no sé exactamente, pero sería cuestión de preguntarle, si organiza o es parte del crew, ¿no? De ahí de la, pero hay un festival creo que en Ottawa, creo, no estoy seguro. Bueno, el caso es que el año pasado me hizo la invitación, me dio la invitación, ¿sabes qué? Vamos a hacer este festival en noviembre, guagua, un chingatamadral de bandas así de trash, de black, de la mano. Entonces, te comento, te vino a la mente porque los Nebula ya anduvieron por allá como unos 3, 4 años, sí, para allá y todo eso. Y me dijo, ah, sí lo conocemos. Me dice, ya es buena onda. Me dice, ok. El caso está en que le puedo hacer llegar yo el material. Sería bueno. ¿Sí? Para que en un momento pudiera ser que se abra la puerta a la que consideran para el festival y que se fueran a Canadá. Entonces, pues, yo me traigo chingón. Entonces, déjame ver. Entonces, él es un festival que hacen allá. Tipo Wacken, ¿sí? Pero en Canadá, con bandas ahí de Canadá, ¿sí? Y a veces invitan así de fuera, ¿no? Entonces, los Nebula creo que sí tocó una fecha un día por ahí. Los metieron ahí en este festival. Que, o sea, tocan puras bandas así de desmadrozonas, ¿no? Pero ahí metieron a los Nebula por ahí, ¿no? Entonces, entre todo el desmadre, bueno, algo tranquilón, no, ahí, ¿no? Para que tranquilo, le bajen un poco. Para que le bajen, entonces. Pero le voy a mandar el material al John. Bueno, le voy a decir, ¿sabes qué? Me está esta banda, escúchala, a qué onda está la posibilidad, a ver qué onda. Y ya sería cuestión de ver, pues, ya los tiempos con ustedes, ¿no? Si en un momento así, si dije, Simón, véngase para acá, pero pues a ver con su chamba y pedir permisos y todo eso. Ya cosas, cuando se trata de algo grande así, como quiera, nos acomodamos. Y a ver, así cuando es algo, concierto así macizo. Uh-huh. Normalmente todos buscamos la manera, ¿sí? No dejamos pasar ese tipo de oportunidad. Okay. Pues está bueno, pues yo eso ya ahí lo tengo yo a la mano. Precisamente la información que me mandaste ahí con el correo, a eso así, okay, así se lo voy a reenviar. Con todas las carpetas, me dice, tengo esta banda, considéralo ahí para el festival. Excelente. Y como ya tiene referencia de los Nebula, entonces a lo mejor puede ser un poquito más fácil, que eso es una banda, oye, papá, pues muy bien, Poncho, pues aquí seguimos, ahorita te voy al refil, seguimos platicando y vamos a cerrar ahorita ya el programa. Bueno, ahora baladitas, volvemos a las baladas. Ya saben que el día 14 de febrero, pues, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Vas a cenar, vas a baile? ¿Qué vas a hacer? Pues para empezar voy a ir a trabajar en la mañana, ¿no? Ya en la tarde a ver qué sale. Ok, está bueno. Bueno, vámonos a escuchar a baladas. Bueno, en este caso, esta banda me traje que se llama Astra. Esta es una banda de Ecuador. A ver, déjame ver. Sí. Es de Ecuador, se llama El Mañana. Ahorita les platico, escúchenlo. Y después vamos a escuchar a Cherokee de España. Esta banda ya no existe, pero bueno, dejó algo de buena historia. Vámonos con Astra hasta Ecuador. Estación Rock. Que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Astra, bueno, no es cierto, escuchamos a Cherokee, así se llama esta, bueno, se llamaba esta banda de origen español de hard rock, de ellos son, eran de Vigo, allá en España, se formó el 2015 y bueno, dejaron de funcionar el 2024, dejaron 3 EPs y 2 álbums, 2 en vivo y un compilado, además de 4 sencillos. Este tema que acabamos de escuchar, ¿sí?, de Déjame, ¿sí?, viene en su último disco titulado 3, el 2023. y anteriormente abrimos con Astra. Astra es una banda de heavy folk metal. Ellos son originarios de Quito, en Ecuador. Se formaron en el 2021 y cuentan con 8 discos, un EP, un compilado, un en vivo y el más reciente, el álbum Rebirth, que salió el 2024. El tema que escuchamos, pues, de Astra, ¿sí? que se llama El Mañana, ¿sí? Viene en el disco Canto que ha sido valiente, que salió el 2023. Astra de Quito, Ecuador, y Cherokee de España. Bueno, esta banda de Cherokee pues ya dejó de funcionar, pero pues dejó ahí pues su legado. Y bueno, acabo de terminar, ya se fue Poncho Torres, que es el vocalista y líder de Agónica, de esta banda de thrash, como ellos definen, thrash metal del desierto, porque ellos son de Sonora. En el caso de Poncho, pues ellos vienen allá de Empalme, Sonora es una ciudad portuaria, pues no está cerca del puerto de Guaymas, a una hora aquí de Hermosillo, por cuestiones laborales, pues ya está radicando aquí en Hermosillo. Y pues bueno, siguió con la música. Va a salir este nuevo material que la verdad está muy recomendable. La verdad ya lo escuchamos aquí. Y vale la pena pues ponerle atención a lo que vayan a hacer en un futuro esta muy buena banda de thrash metal. Bueno, ahí está Agónica. Vámonos con más música, todavía nos queda tiempo y bueno, seguimos en Sudamérica y nos vamos a Colombia con Akash. Es una banda de hard rock que se formó en el 92, así que ya tiene más de 30 años. La banda ya cuenta con 5 discos, el más reciente, el Tercer Milenio, que salió el año pasado, 2025. Y este tema que vamos a escuchar, Tu Sombra en Mi Pared, viene en su segundo álbum, Resurrección, del 2008. Así que vámonos con Akash. Tu Sombra en Mi Pared. Quisiera yo creer que todo fue real, que me deseabas tanto como yo a ti. Quisiera yo pensar que el sueño sucedió, que la vida a veces pudiera sonreír. Las voces callan en mi cabeza, la obsesión es la batalla entre la locura y la razón. Pudiera soportar el peso del dolor, el látigo en mi espalda, la daga en mi talón, mas no existe noción que pueda mesurar cuál es la herida que deja esta soledad. Y lentamente caigo en la espiral del desamor, la incertidumbre de un tal vez que no se dio. No quiero ver tu sombra en mi pared. No quiero ser un recuerdo más en tu pasado. Ya lo ves, es difícil soportar esa vida si no estás. No quiero ver sombra en mi pared. Desnudo ante el papel, escribo mi pesar, llanto entre líneas que tú nunca escucharás. La musa del dolor entró en mi corazón, rasgó tranquilidad, solo el llanto y la aflicción. Me estoy muriendo. cabeza Estación de Estación Rock. Mira que estamos de regreso y bueno, estamos platicando ahí con Arturo Delgado allá en Ciudad Obregón y bueno, ahí nos está comentando que le ha gustado la programación. Espero que ustedes también, que nos estén escuchando, que les sea de su agrado por lo que estamos programando. Le comentaba yo a Arturo que hace como unos 2 años hicimos esto también cerca, no me acuerdo si coincidió 14 de febrero, pero era cerca, un viernes. Y en aquel en aquel momento, bueno, programamos baladas de rock, power ballads, ¿no? Pero pues todas en inglés de bandas muy conocidas, pues, ¿no? De Scorpions, etcétera, ¿no? Entonces, en esta ocasión dije, bueno, a reserva de que me estuvieron pidiendo la semana pasada, pues, bandas como Drive, por ejemplo, ¿no? Que muy poco conocidas, la verdad, desconocidas completamente, se perdieron en la noche de los tiempos. Y bueno, me dije, bueno, ¿por qué no ponemos una serie de baladas que son muy buenas baladas de rock, de bandas que prácticamente pues son desconocidas o no tuvieron tanta la difusión, ¿no? Algunas sí, pero hay otras que pues en el caso de Drive, pues se perdieron en la noche de los tiempos. Entonces, qué buen recordatorio que me hayan dicho, oye, Drive, cacho, la puse a buscar, dije, en la torre, o sea, la verdad es que yo no la conocí hasta ahorita. Entonces ya me puse a buscar los dos discos, dije, a la torre, ahora más la historia, y dije, bueno, es algo interesante. Todos los días se aprende algo, definitivamente, y cada emisión de cada viernes se aprende algo. Y ahorita pues estamos en esto, y ahora quise meter baladas en español, pues de bandas también en español. Y bueno, vamos a salirnos también, vamos a buscar cosas interesantes de bandas en español. Y en este caso, bueno, aquí ya les he presentado, pues en el caso de Astra, esta banda de Ecuador, Cherokee de España, que ya no existe, Akash, que acabo de terminar de escuchar ahorita en este bloque, de Colombia, siguen funcionando por ahí, y acabo de terminar de escuchar, esta banda se llama Bajo Sueños, eso es también otra banda de Ecuador, de heavy metal, ellos se formaron en el 91, también banda veterana, ya tiene 6 discos, 3 compilados, y este tema que escuchamos, ¿no?, esta noche, este tema viene en su quinto álbum que se llama Fuerza Infinita del 2015, Bajo Sueños, se llama esta banda de Ecuador, la verdad con muy buenas hechuras. Y bueno, aquí los voy a dejar, ¿sí?, con dos bandas mexicanas, una de Ciudad de México y otra de Veracruz, ¿sí? Vamos a escuchar primeramente a Dominus con Designo. Esta es una banda de metal fusión, como ya les comenté, Ciudad de México. Se formó en el 2016 por Vlad Landeros, que había estado con Anavanta, ¿sí?, y Emir Rusio, que fue ex de Amnesia y también tocó con Kenny y los Eléctricos, ¿sí? Ahí lo acompañan esta banda Alejandro Altamirano en la batería y Sharon Portilla en la voz. Ellos son Dominos. Y después vamos a escuchar a Fortaleza. Esta es una banda de metal sinfónico gótico. Ellos son originarios de Veracruz, creo que de Jalapa, que se formó en 2003. Esta banda ya tiene 6 discos y el más reciente salió el 2016 y siguen todavía vigentes. La verdad son dos muy buenas bandas, dos buenas baladas que traje para ustedes en este programa. Así que vámonos primero con Dominus, Designo, y después Fortaleza con Dulce Agonía. Se esconde ahí en tu fe. cel de amor lo que sueñas cada noche, que se esconde ahí en tu frío corazón. Qué agonía está perpetrando hoy tus labios, que decides besarme y después morir de amor. Bien, aquí estamos de regreso, ya prácticamente estamos en la recta final y bueno, agradecido con todos ustedes que me acompañaron en este programa especial de, bueno, pre 14 de febrero, porque es viernes 13, entonces, aunque debía haber hecho un programa más de terror, ¿no? Pero bueno, no es cierto, viernes 13 ya le tocará otra vez. Hoy estamos en febrero, Día del Amor y la Amistad, todo muy bien y bueno, simplemente para que ustedes sepan que también nosotros tenemos nuestro corazoncito. Bueno, vámonos porque ya nos queda poquito tiempo y que se oiga más música. Me voy a traer esta banda, Avalanche, es de Alberto Rionda, este excelente guitarrista español. Y bueno, este es uno de los temas más clásicos de Avalanche y la verdad está muy bueno. A mí en lo particular me gusta mucho, Mil Motivos, y la voz muy buena. Que es la voz de Ramón Lage. Rock. Chamacos, se nos acabó el tiempo. Simplemente nomás abrí el micrófono para despedirme. Ahí nos vemos la próxima semana. Pásasela bien. Ahí nos escuchamos y escuchen mucho rock and roll. Ahí nos vemos. Adiós. Es hora de retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.